Grato es encontrarnos a los oyentes en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido en esta semana de diciembre. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar. El tema de nuestra conversación está allí en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 12, ya casi terminando esta epístola. Nos quedan en realidad dos semanas para terminarla. ¿Recuerda usted que hemos hablado de... Él hizo un saludo como hacen todos aquellos que escriben? Habla de la tentación, esa verdadera religión que nosotros debemos tener, una evidencia de esa verdadera religión. Da algunas advertencias contra peligros comunes en la iglesia primitiva y luego se lanza terminando con exhortaciones finales. Y puntualmente dentro de esta división que se ha hecho de este libro, habla de la paciencia que es necesaria hasta la venida del Señor. Y ahí está nuestro tema, y ahí de eso vamos a conversar. Si leemos en Santiago capítulo 5, verso 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí hay algo importantísimo. Así como en la agricultura la lluvia es importante, se habla de la lluvia temprana y la tardía. Recordemos, la lluvia temprana era la que hacía germinar el grano, y la lluvia tardía, que en esos lugares era entre marzo y abril, esta maduraba la cosecha de la siega. Las dos lluvias importantísimas. Así también nosotros no podemos pasar por alto que necesitamos esta lluvia. La lluvia temprana ocurrió en tiempo de cuando desciende el Espíritu Santo en los discípulos. Ahí podríamos decir que era la lluvia temprana. Entonces, para nosotros la lluvia temprana viene siendo cuando aceptamos al Señor, cuando recibimos el Espíritu Santo mediante el bautismo. Pero hay una preparación especial que se nos promete para el fin del tiempo. Y esta lluvia, esto es el Espíritu Santo, el que nos prepara precisamente antes de la venida del Señor Jesús. Y creo que eso debería ser una preocupación constante para nosotros. El pedir al Espíritu Santo, el estar guiados por el Espíritu Santo. Ahora, uno podría preguntarse por qué tener paciencia. Porque en realidad, con la impaciencia no ganamos absolutamente nada. Nosotros impacientándonos porque no viene el Señor, porque su venida está dispuesta, está todo listo. Y por eso es que él coloca el ejemplo del labrador. El labrador hizo toda la semilla, ¿no es cierto? Preparó, hizo una preparación para la siega, lanzó la semilla y luego empieza... Para la siembra, no para la siega. O sea, claro, para la siembra. Y entonces luego esperó. ¿Y qué saca con tener impaciencia? A no ser, ¿no es cierto?, que pasado un tiempo prudente no vea ningún atisbo de que esté claro. Resultado de lo que está pasando. Pero el Señor dice, cuidado, porque en realidad hay muchas indicaciones de que efectivamente el Señor viene pronto. Entonces, esperen con paciencia, aguardando, dice, hasta que reciba, y aquí viene lo interesante, como tú lo leías, ¿no es cierto?, la lluvia temprana y tardía. O sea, es como decir, hay un proceso que el Señor va a cumplir, va a ir avanzando en ese proceso, y no lo aceleremos nosotros, porque Él tiene su tiempo, su momento en que va a regresar. Pero los llamados están abiertos para que nosotros no descuidemos que la espera de la lluvia va a caer y que nosotros seamos semillas que demos frutos para vida eterna. Incluso Moisés, hablándole al pueblo en su despedida, en su libro de Deuteronomio, él dice: yo daré la lluvia a vuestra tierra, o de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Interesante estos términos, porque recuerdas que en algún momento este pueblo que se desvió, lamentablemente el grano no lo recogían ellos. Eran los que venían a usar, ¿no es cierto?, el trabajo de ellos, se llevaban sus cosechas. Hubo tiempos muy terribles, los tiempos de los jueces puntualmente. Pero la lluvia temprana y tardía vino para ellos, y eso es una promesa para el tiempo de hoy también. Ahora, nosotros estamos esperando precisamente la lluvia tardía, y fíjate que Joel, en el capítulo 2, versos 28 y 29, nos habla precisamente de eso. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando aquí de la lluvia tardía, precisamente, esa tan necesaria para el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Creo que con esto también nos está diciendo que nosotros debemos hacer la preparación necesaria para recibir esta lluvia tardía, recibir el Espíritu Santo como corresponde. La amonestación en realidad que hacen los profetas es en relación a esto de acercarnos a Dios, no tener impaciencia. Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Bueno, haciendo alguna alusión a lo proféticamente iba a suceder. En versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, quien es que envía a la tierra es Jehová, y es el derramamiento del Espíritu Santo sobre quienes esperamos su venida. Dios está presto, Santiago nos lo dice, tengamos paciencia, porque Él vendrá pronto a buscarnos. En Santiago capítulo 5, verso 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando dice que se acerca, lo dijimos durante la semana, tenemos que saber cuán cerca es la palabra cerca. ¿Será que vendrá mañana? ¿Vendrá el fin de semana? Debemos estar conscientes que nuestra vida pende de un hilo. Y si yo muero hoy día, para mí hoy vino el Señor Jesús. Entonces, esa cercanía, de todas maneras yo debo prepararme, hacer planes como si Cristo no viniese nunca y vivir como si Cristo viniera ahora. Es una sabia recomendación. Quisiera volver a esta idea que tú presentaste en el espacio anterior. Este concepto de estar también preparados, y agregar una palabrita que es bien importante, es afirmar, es como asegurar, establecer, sostener, ¿no es cierto? Porque Dios fortalece el corazón de las personas, pero también nos pide que colaboremos con Él en esta obra. Dios podría haber tenido ángeles y habría terminado la función o su trabajo rápidamente. Pero lo que busca Dios es prepararnos a nosotros también, y una forma de prepararnos para su venida es dar a conocer que Cristo viene y que está muy cerca a venir. Sus profecías así lo indican. Incluso la predicación del Evangelio, que es una de las pautas principales, está abarcando el mundo entero y de alguna manera está llegando a lugares que quizá nosotros ni pensamos, pero está llegando. ¿Tú recuerdas que en algún momento hablamos cómo se están mandando radios presintonizadas, sí, que se cargan con la luz solar? Entonces la gente las toma y escucha la emisora adventista en esos lugares donde de otra manera nunca llegaría el mensaje. Eso se está cumpliendo la labor y la tarea que el Señor ha dado. Así que, ¿en qué momento se va a terminar esa obra? No lo sabemos, no lo podemos cuantificar a pesar de toda la tecnología que tenemos, pero no se puede hacer así puntualmente. Pero muy cercano, está casi en todo el mundo, el Evangelio está siendo predicado de alguna manera, y esto significa que nosotros debemos estar, como se llama, afirmados, porque su venida se acerca o está cercana. Fíjate, ahí en Santiago capítulo 5, versículo 9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis unos contra otros. A veces hay quienes se quejan, refunfuñan, precisamente porque tienen una idea a veces preconcebida de lo que debería ser el cristianismo. Pero el verdadero cristianismo lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y el verdadero cristianismo es la semejanza con el Señor Jesús. Recordemos cómo vivió el Señor Jesús. Él podría haber tenido una vida regalada. Podría haber vivido, pero haber disfrutado de su vida acá. Pero Él no pensó en sí mismo. Él pensó en los demás. Y eso fue lo que llevó una vida de servicio. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer aquí, ahora. Una vida de servicio, una vida haciendo de que este mundo sea mejor. Y prepararnos para vivir por la eternidad. Claro, hermano, en realidad no esté preocupado de unas cosas que son baladíes, que son pasajeras, porque esas con quejarse, con angustiarse, si Jesús va a venir en algún momento, es como decir, ustedes están gimiendo, están suspirando, no hagan murmuración entre ustedes, manténganse quietos, anímense unos con otros, porque en realidad, con impaciencia, nosotros vamos a hacer... vamos a sufrir la expectativa del regreso del Señor antes que decir que alegre estoy que está viniendo. Mira, dice, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué está diciendo? Si usted quiere hacer juzgar a un hermano, y esto lo ha conversado anteriormente Santiago, no lo hagan porque ustedes pueden ser condenados, porque ¿quién va a juzgar al final? Y quien va a poner punto final al problema es Jesús, es el Señor. El Padre ha confiado al Hijo, ¿no es cierto?, de este mundo, todos los juicios, según Juan 5:22. Y Él está delante para hacer justicia a las personas. Ahora fíjate, cuando leemos la epístola, habían desafíos serios entre los creyentes. Fíjate, esto incluye favoritismo, que nos menciona Santiago capítulo 2, versos 1 y 9, habían malos pensamientos, Santiago 2:4, hablar mal los unos de los otros, de ello nos habla Santiago 3, versos 10 y 4, verso 11, envidia, capítulo 3, verso 14, pleitos, capítulo 4, verso 1, mundanalidad, capítulo 4, verso 4, 13 y 14. Bueno, todos estos problemas estaban presentes también en ese tiempo, y no podemos decir que en nuestro tiempo no lo están. Entonces todo esto debería, estas experiencias pasadas deberían ayudarnos, deberían servirnos para mejorar las cosas en nuestro tiempo, ahora. Ahora hay un incidente que Jesús va a pasar, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando visitó la casa de Simón? Sí. En ese instante, ¿no es cierto?, la fiesta, lo que estaba siendo preparado para él fue interrumpida por una mujer que entró y sirvió a Jesús y lo adoró. Lloró sobre sus pies, secó sus pies con sus cabellos, qué sé yo. Allí apareció una escena que para quien estaba allí, dijo el fariseo que le había convidado, dijo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y qué es pecadora. Y esta aproximación a juzgar a una persona tan rápidamente, Jesús lo llevó a mostrarle una, digamos así, una parábola. Y le dice, ¿qué le dice Jesús? Mira, había un acreedor, que dos deudores, uno debía 500, otro debía 50, los dos los perdonó. ¿Cuál crees tú que le ama más? Bueno, él enseguida responde, bueno, el que le debía los 500, me imagino, porque es el más, que le perdonó mucho, se siente muy agradecido. Bueno, y después viene entonces Jesús, la aplicación, le dice, mira, y lo voy a decir de esta manera, tú eres el de 50, esta mujer es de 500, por lo tanto, mire que está agradecida porque la perdoné. Pero tú también, ¿no es cierto?, has sido perdonado, incluso Simón tenía un problemita que Jesús le había solucionado. Oye, pero es que yo creo que el asunto no estaba en que él era de 50. Lo que sucedía era que la mujer era consciente de lo que había, estaba agradecida porque estaba consciente de su problema, pero Simón no estaba consciente. Recordemos que Simón había sido librado de la lepra, claro. O sea, un muerto en vida. Claro. ¿Ah? O sea, entonces, él no había considerado eso. No estaba consciente de lo que había recibido. Por eso que él actuaba de esa manera. Si él hubiese estado consciente, habría actuado a lo mejor aún más que esta mujer. Habría, su gratitud habría sido mucho más grande. Él creyó que con hacerle una comida a Jesús, con eso ya estaba, ¿ah?, bueno, tenía suficiente. Bueno, creemos por la actitud de Simón que en ese instante él realmente se convirtió y entendió lo que Jesús había hecho por él y lo que podía hacer con cualquier pecador. Así que no vamos a quejarnos, no vamos a refunfuñar, sino vamos a crecer en Jesús. Allí en el Santiago capítulo 5, 10 y 11 se presenta ahora como reafirmando este concepto de la paciencia, de la perseverancia, de la espera, y él coloca ejemplos muy puntuales que nosotros deberíamos considerar en realidad. Hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quién? A los profetas que hablaron en nombre del Señor puntualmente. Y luego dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué te parece a ti este énfasis que ahora hacen, esta preparación, ¿no es cierto?, para la siega, para la cosecha que hace Santiago? Bueno, aquí se mencionan dos aspectos que son primordiales, son indispensables ante la espera de la venida del Señor: la paciencia y la perseverancia. Debemos ser pacientes y perseverantes. Recordemos, el enemigo va a tratar por todos los medios de poner un signo de interrogación en la venida del Señor Jesús. Él es especialista en sembrar la duda, siempre está sembrando la duda, y le ha traído buenos dividendos. Hay mucha gente que se ha decepcionado después de un tiempo porque creían que las cosas iban a ser diferentes, pero no han leído, parece, como corresponde las Sagradas Escrituras. El Señor no nos dice que va a venir en este momento. El Señor nos da algunas señales de que muestran la cercanía de su venida, y nosotros podemos estar viéndola, pero no significa que si eso ocurre hoy día, ya mañana el Señor esté viniendo. Eso no es lo que me dice. Por eso tenemos que ser conscientes que necesitamos la paciencia y tenemos que pedirle al Señor. Y recordemos que también se nos enseña que la aflicción trae consigo la paciencia. Y se nos habla de Job, por ejemplo. Job fue paciente, pero veamos cuánto tuvo que sufrir Job. Y las características que se pone de Job: un hombre recto, temeroso de Dios, íntegro, ¿no es cierto? Y fue y soportó la prueba, la dificultad, y la salvó con la ayuda del Señor, porque nunca renegó. Incluso él va a decir: yo sé que mi Redentor vive. Son expresiones muy maravillosas que están en su libro. Incluso al final él dice: mira, Señor, antes te había escuchado, te había oído, y era íntegro, y ahora dice: ahora te veo, te veo en la realidad. Claro que sí. Fíjate, hoy día en la teología de la prosperidad habla de que nosotros podemos gozar de la vida aquí plenamente. No es eso lo que dice el Señor Jesús. Recordemos la palabra del Señor Jesús, fue: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, Daniel, un profeta extraordinario del Señor, un hombre íntegro también, un hombre completo, un hombre dedicado al Señor, tuvo que sufrir. Tuvo que pasar por momentos muy difíciles, por ejemplo, cuando fue lanzado ahí al foso de los leones. Sadrach, Mesach, Abednego fueron lanzados al fuego. Tuvieron que pasar por aflicción. Elías y Eliseo, Jeremías, Micaías, Zacarías, Isaías, todos ellos pasaron por momentos muy difíciles. Eran hombres íntegros, hombres dedicados al Señor, cuya vida fue dedicada completamente a Dios. Y aquí nos habla de que precisamente ellos tuvieron que perseverar, tuvieron que tener paciencia y perseverar. Entregaron su vida al Señor y a pesar de que tenían una comunión directa con el Señor, a pesar de que ellos recibían mensajes del Señor, no estuvieron libres de aflicción. ¿Tú recuerdas? Y nosotros debemos estar preparados para ello también. Tú recuerdas allí que se hace alusión también allí en Hebreos capítulo 11, es la galería, como tú decías, de los grandes hombres de Dios, de fe, que anhelaron una patria mejor, es decir, la celestial, se nombra a Abraham, ¿no es cierto?, un profeta maravilloso, Isaac, ¿no es cierto?, que es su descendencia. Pero cuando uno termina el libro, ¿no es cierto?, esto por la fe Moisés, por la fe ellos siguieron adelante, pero cuando uno sigue leyendo se encuentra que estas personas no lograron el objetivo, vamos a decir, no el objetivo, sino no vieron lo que esperaban en realidad, fueron apedreados, dice, el mundo no era digno de ellos, andaban errantes por los desiertos. No sé si estás pensando eso, lo que significa siendo hombres tan cercanos a Dios, pasaron todo esto. Pero dice, y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Tuvieron paciencia, perseveraron hasta que descansaron en el Señor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. En otras palabras, el problema que subsiste a veces, ¿viene o no viene? ¿Qué es lo que hago? No, paciencia, perseverancia, y tenemos estos ejemplos que nos muestra la Biblia acerca de estos personajes, y que nosotros tenemos el gusto ahora de saber de ellos, de comentarlos, y de decir, mira, queremos ser quizás como Elías, como Moisés, como Zacarías, Isaías, esperando la venida del Señor. Pero fíjate, en el tiempo que estamos viviendo, creo que hay una característica que debería estar presente en todo cristiano, y se va a notar demasiado. La verdad es que se va a notar demasiado, porque es algo que no es muy común en nuestros días. Es aquel cristiano cuya palabra vale. Sí, sí, no, no, dice la Escritura. O sea, no podemos estar haciendo dudas o aparentando que estamos en una contradicción con lo que estamos diciendo. Pero fíjate, eso depende de nosotros, porque claro, cuando nosotros empeñamos nuestra palabra y la cumplimos, eso nos va haciendo que la gente confíe en nosotros, ¿no? Si me dijo, y él siempre cuando dice lo cumple. Desgraciadamente hoy día la palabra vale muy poco. Si yo te digo que nos juntemos a las 10, yo llego a las 11. ¿Ah? Entonces dime tú, ¿cómo vas a confiar en mí si yo procedo de esa manera? Tenemos que hacer una diferencia con el mundo, con aquellos que no creen. Entonces, por eso que es importante que nosotros tengamos palabra, que nuestra palabra de cristiano, como cristiano, sea una garantía. La idea que se presenta aquí en Santiago es que nosotros seamos transparentes como la luz del sol, porque el cristiano que es un cristiano genuino, que su palabra es creída, servirá para la edificación de los oyentes de la casa de Dios. Mientras esperamos el regreso de Jesús, Santiago insta a los creyentes a esforzarse por ser pacientes ante el mal y a la injusticia, y a no desanimarse. Piénselo. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y los suyos. Y será hasta la próxima.